Cruz, Daniel Román Peralta, a quien tengo un placer enorme. Lo he dicho en el medio de la campaña, ¿no? Cuando se me ha criticado muchas veces por ser, tal vez por haber manifestado mi amistad con Daniel Peralta. Bueno, de esto se trata, ¿no? Ahora le mandé un llamado para felicitarlo y sacarlo aunque sea un minutito para Puerto Deseado, porque él le quiere agradecer también a la gente de Puerto Deseado. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Tiki, muy buen día. Buen día para toda tu audiencia. Y sí, la verdad es que aprovechar este medio para agradecer al pueblo de Puerto Deseado que bueno, que me viene acompañando hace rato ya, pero a veces, bueno, ustedes saben, cada vez que hay una elección la gente toma sus preferencias, marca sus diferencias y finalmente decide a quién le da la iniciativa política por 4 años, ¿no? Así que yo quiero agradecerle a ese Puerto Deseado que ha sufrido tanto y que estamos de a poquito empezando a reconstruir, y decirle que cuente con este gobernador para los próximos 4 años, que vienen cosas importantes para la zona, para Santa Cruz. Vamos a avanzar sobre el tema del agua, en fin, todas las cosas que hemos dicho y vamos a cumplir, y lo vamos a hacer con mucho gusto. Así que, Piqui, yo simplemente no he hablado con ningún medio, es el primer medio con el que hablo en la mañana de hoy. Todavía estamos analizando resultados, estamos viendo localidad por localidad, y estamos muy contentos con la recuperación del municipio de Río Gallegos, obviamente. Pero por sobre todas las cosas estamos contentos con la jornada democrática, con que se han algunos liderazgos ratificados, otros han estado participando, y bueno, la democracia es así, a veces uno tiene posibilidades, como te decía, de que la gente lo acompañe con el voto, y otras veces no. A nosotros en Deseado, acordate, nos fue muy mal en el 2009, sí. Pero muy mal, sí. Muy mal. Y bueno, de a poquito, con paciencia y al lado de la gente, hemos logrado revertir esa situación. Y hoy finalmente podemos decir de que es una de las localidades donde la gente nos ha acompañado. Yo quiero en esto ser especialmente agradecido, porque es de buena, me parece a mí que cuando se dan situaciones así, uno tiene que, lo que menos tiene que hacer es creerse nada. Los votos no son de nadie, los votos son de la gente, y la gente ha prestado una nueva expectativa y una nueva esperanza para este gobernador los próximos 4 años. Yo quiero agradecerlo profundamente a todos los amigos y amigas de Puerto Deseado. Y vos fijate que se había instalado, te robo un minuto más, esto de que sí, Cotillo, Caleta, Paula, ha sido una campaña visceral en muchos casos, se ha llegado hasta lo más bajo, ¿no? Y así todo, la gente supo recordar algunas cosas. La verdad que desagradable, en el sentido de lo personal. Yo creo que en la política uno puede tener diferencias con otro, pero todas las diferencias deben basarse en las miradas de proyectos distintos que le cambien la vida a la gente, y acá se ha jugado muy feo y muy sucio con la dignidad de las personas. Se han dicho cosas terribles del gobernador, de mí en lo personal, de mi familia. Se me ha agraviado muy feo y muy muy bajo. Pero bueno, yo siempre creo en el destino. Yo soy un hombre del destino, creo en el destino, creo mucho en Dios, y creo también en que a veces esos ataques y esas cosas se vuelven en contra de quienes las arman, porque bueno, la armadura nuestra es la fe. Y a veces, hemos pasado momentos muy, muy difíciles. Pero cuando uno encontraba el abrazo de un hermano, de un compañero, de un vecino, yo lo viví, bueno, voy a estar dentro de poco, Deseado, voy a ir a estar con la gente, obviamente, vamos a ver cómo hacemos de acá para adelante. Pero acá en Río Gallegos, el otro día nos dimos cuenta que estábamos en el borde de un gran triunfo cuando quisimos juntar juntar la militancia en una caminata y se juntaron 10.000 personas, vecinos comunes que acompañaban, y uno, esas son las cosas que a uno lo fortalecen, que lo fortifican, la gente de buena fe, como dirían los pibes, la gente de buena leche, ¿no? Después uno en la política, ¿viste cómo es? Evidentemente, Cristina ha sido la gran electora de esta elección. Cristina ha sido una topadora a lo largo y ancho de Santa Cruz y en el país. Ustedes ven este porcentaje histórico que ha sido reelecta nuestra presidenta. Creo que en ella están puestas todas nuestras expectativas y obviamente, Piqui, nosotros lo dijimos, nunca cambiamos el eje de nuestra pertenencia. Siempre fuimos peronistas y siempre pertenecimos a este proyecto. Digamos, nosotros no, cuando nos fue mal, lo aceptamos y aceptamos la derrota. Y la aceptamos enseguida, a los dos segundos. Y además, me hice cargo yo de la derrota. Y ahora digo que nosotros ganamos la elección porque tenemos una gran presidenta y porque la gente ha depositado su fe y su expectativa en ella y lo ve alineado a un gobierno nacional que va a traer muchas soluciones para nuestra provincia y nos ve también en la puerta de la industrialización de Santa Cruz, ¿no? Así que bueno, es momento de reflexión, de análisis, de reflexión. En ese análisis, Daniel, en algunas localidades como Caleta Olivia o en alguna otra localidad, ¿estás analizando también qué es lo que sucedió? Obvio, en Caleta, Trucado, en La Cera, digamos, que fueron las tres localidades donde se perdió. Digamos, hay evidentemente, a ver, yo siempre digo que los muchachos, por ejemplo, Maimo ganó en Truncado, en La Cera Lalo, sí, dos intendentes que repitieron, y está ganando, creo que, digamos, se consolidó anoche una diferencia de 70, 80 votos, en Caleta Olivia. Con lo cual, yo creo que hay que hacer un análisis ahí pormenorizado de cómo se votó, lo vamos a hacer, obviamente, la política se trata de eso también, de analizar. A mí me parece que en algunos lugares los compañeros optaron por defender más la gestión municipal que la gestión provincial. Hemos tenido días difíciles, meses difíciles, digamos, ¿no? Y no solo este último año, sino los años anteriores también. Entonces, bueno, eso muchas veces hace que los compañeros o las compañeras se refugien en la defensa de los proyectos locales y un poco se olviden que sin el gobierno provincial, que sin el proyecto provincial, ninguno de sus proyectos son viables. Esto es así. Por eso nuestra insistencia en este tema, ¿no? De la unidad entre municipio, nación y provincia y nación. Algunos lo entendieron y otros no. Bueno, ahora queda un tiempo largo por delante, donde tendremos que ir analizando paso por paso. Nosotros habremos cometido muchísimos errores, con seguridad, pero bueno, políticamente tiene que haber un análisis muy profundo. Y en Caleta Olivia especialmente, ¿no? Pues, digamos, en la segunda ciudad, nosotros en realidad refugiamos todo nuestro potencial de votos en la zona sur de la provincia. Yo decía anoche, a lo mejor la distancia, a lo mejor la falta de estar en el territorio justamente por la distancia, la lejanía, ¿verdad? Pero bueno, a veces eso debe suplirse con acción política, con acciones coordinadas. Hay que analizar despacio, tranquilo, ahora hay mucho tiempo por delante y bueno, yo particularmente voy a hacer un análisis de cada uno de los pueblos, de cada una de las instancias que hemos superado. Aprovecho para felicitar al hombre que ganó en Puerto Deseado y a su equipo de trabajo. Felicitar a los demás compañeros que participaron y aportaron con su voto también esta posibilidad de que el Frente para la Victoria sostenga la intendencia. En fin, a todos, eso a los propios, ¿no? Ahí y tienen una diputada provincial porque Celso Hernández entró. Sí. Porque ingresaron 7 diputados, así que un abrazo grande a Celso también. Lo que decía Beto Fernández, ¿no? Contar, y lo que decía Luis Ampuero, contar con 2 diputados en la Cámara, qué importante que es esto, ¿no? De es Puerto Deseado. Es muy importante, es muy importante. Es muy importante, creo que la comunidad eso lo tiene que saber valorar, tiene que, así que bueno, en fin, Vicky, yo quiero agradecerte esta posibilidad de poder llegar a todos los amigos y amigas de Deseado. La verdad es que tengo mucho cariño por ese pueblo y ese cariño a veces uno no lo puede pagar con palabras, ¿no? Ah. Vamos a trabajar mucho por Deseado los próximos 4 años. Bueno, ¿pudiste descansar algo, Daniel, o no? No, muy poquito, porque fue muy lento el escrutinio de Río Gallegos ayer. Acá Cantín ganó la intendencia, pero fue palo a palo con Panchito Anglesio. Muy, muy pequeña la diferencia, creo que terminaron en 100 votos. Así que estuvimos hasta tarde con eso, a ver cómo queda conformado el Consejo Deliberante de la Capital, en fin. Y viendo también qué pasaba en el resto del país. No, la verdad que no. En una charla que tuvimos, yo recuerdo que vos me decías que fue un legado que te había dejado Lupín, recuperar la intendencia de Río Gallegos. ¿Te sentís? Sí. ¿Cómo te sentís? Sí, ¿no? Lo dije anoche porque fue así en la última, en un último encuentro que tuvimos acá en casa, cuando él trajo a todos los gobernadores para apoyarme, cuando el doctor Sosa estaba con este tema de la intervención de la provincia, porque decían que yo no cumplía con la ley, bueno, todo lo que ustedes saben. Uh-huh. Néstor Vino estuvo en casa acá, me acuerdo, estaba Jorge Zapac, que nos acompañó ese día que se quedó, y bueno, estaba su hijo Máximo, estaba Rubi, mi hijo, bueno, un montón de El Chango y Casuriaga, y ahí me dijo, bueno, Daniel, lo último que te pido es que recuperemos Río Gallegos y la pongamos en línea, dice, así en este pueblo, y tenemos que revertir esto de no poder compatibilizar políticas. Él no hablaba de, ni siquiera de grandes cosas, hablaba de compatibilizar políticas, y la verdad es que no lo hemos podido hacer, no porque yo sea una mala persona, yo siempre lo digo, es un gran tipo, yo reconozco muchas virtudes republicanas, a él, a Freddy Martínez, a tanta gente del radicalismo, ¿no? Que somos amigos de vecinos, como vecinos. Pero bueno, no pudimos compatibilizar políticas, no pudimos, no hubo forma, ellos tenían otra visión de la provincia, y así fueron las cosas, pero Néstor me pidió eso, pero me lo pidió de una manera que anoche lo recordé cuando estaba en el Salón Blanco con los compañeros, porque, digamos, era una de las deudas que yo creo el pueblo de Río Gallegos tenía con él, que fue, salió de acá y llegó a ser presidente de todos los argentinos, un orgullo tremendo, ¿no? ¿Tuviste la comunicación con la presidenta Cristina, un llamado? Sí, por supuesto. Estuvimos charlando, ella tiene una alegría muy grande. En Santa Cruz, bueno, en el país fue histórico, pero acá un porcentaje impresionante de votos. Con lo cual, la presidenta está en unos días, en un mes muy especial. En unos días se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor, y bueno, no, tampoco las cosas están como para que estemos todos. A uno lo apena mucho. Estuve el sábado con ella y la verdad que no sabíamos los dos que porque hablar de qué, analizar qué cosa cuando no está el amigo que siempre se sentaba con nosotros y nos orientaba, ¿no? Nos decía, hagan esto, hagan lo otro, vayan para acá, fíjense, está faltando esto. Qué fuerza, qué polenta, ¿no? Qué huevo, la verdad, porque hay que estar ahí, ¿no? Olvídate. Tenemos una gran presidenta. Que sepan los villarenses y los santacruceños, que algunos por ahí no se dio cuenta, creo que todo el mundo se dio cuenta por la forma en que apoyó y votó a él, la votó a ella fundamentalmente, una gran presidenta, una enorme mujer y una gran presidenta. Y que cualquier tiempo que sea duro, sea difícil o sea feliz, vamos a tener un gran timonel en el país. Se te van dos hombres importantes, bueno, por Pablito González, pero bueno, ya seguramente a rearmar para el año que viene, después del 11, un equipo de trabajo que te va a acompañar durante 4 años más, ¿no? Sí, obviamente en un par de semanas entraremos a pensar cómo vamos a armar el próximo gobierno. Voy a sentir mucho la pérdida de Pablo, porque Pablo, que no se va, porque él, en definitiva, pero para mí es como un hermano, como un hijo, ¿no? Es un muchacho que ha sabido interpretar las políticas, ha sabido entenderme, ha sabido estar al lado mío en los momentos difíciles, ha puesto la cara, ha explicado inteligentemente. Lo han castigado mucho por eso, porque viste cómo es esto acá. El famoso tema de los que se esconden para no tener costo, ¿no? Claro. Pablo en eso nunca tuvo ninguna especulación, siempre fue al frente bien, uh-huh. Digamos. Entonces yo voy a sentir mucho la esta nueva gestión de Pablo, que va a ser un gran senador, va a ser un gran senador. Con la capacidad que tiene ese hombre, seguro que va a ser así. No va a ser la única pérdida que vas a sentir, yo creo que vas a sentir otra pérdida también. Bueno. Eso no es para hablarlo de nada, que te, o salvo que no lo esté escuchando nadie, que la radio no la escuche nadie. Vos sabés que esta radio no la escucha nadie, pero vas a tener otra gran pérdida, quédate tranquilo. Bueno, la verdad que estoy muy feliz, muy tranquilo, y te puedo asegurar de que estoy con una paz espiritual y con una tranquilidad de conciencia. Eso es muy importante. Eso es muy importante, la paz espiritual, y porque aparte uno si hace un pequeño repaso nomás, de lo que se vivió este año, con la cantidad de bolonquis que se crearon, algunos hechos, el desgaste físico y psicológico que tiene un ser humano, lo que atravesaste, y bueno, y que hoy que la gente te diga así de vuelta, bueno, algo habrá hecho este hombre, ¿no? Sí, y estoy muy feliz con mi Río Gallegos. Vos sabés que yo... no puedo hacer diferencia con ningún pueblo de Santa Cruz, con, digamos, no, eso para mí son todos iguales, los hermanos míos, uno solamente eso lo siente cuando se es gobernador de una provincia, cuando hay que entender a todos y cada uno de los vecinos. Pero estoy muy feliz con Río Gallegos, este pueblo mío. La verdad es que ha dado una lección, pero no solo por el municipio, me ha acompañado en la fórmula, me ha acompañado en los momentos difíciles. Estoy feliz de haber hecho una elección que fue difícil, ojo, porque acá la elección se polarizó, sí. Acá no existió Encuentro Ciudadano, no existió la izquierda, acá todo el mundo votó a Costa. O sea, hubo un solo elector del otro lado y fue el amigo. Ahora, igual de todas maneras, son esas elecciones que te dejan el sabor a seguir trabajando más todavía, ¿no? O sea, en decir, bueno, la realidad es que, bueno, en el 2009 vos perdiste en Puerto Deseo y dijiste, acá tengo un problema, lo voy a solucionar. Y hoy cambiaste la realidad. Exactamente. Y lo mismo vamos a hacer ahora en las otras localidades. En Acera, en Truncado, en Caleta, fundamentalmente. Yo, nosotros estábamos viendo esto en las encuestas, lo estábamos analizando, entendíamos que iba a ser muy difícil la elección ahí, porque fueron muy duros los conflictos, los docentes y el petrolero, y pegaron muy fuerte en la sociedad. Entonces, la misma gente nos decía, algunas estaban, qué sé yo, alguna gente, porque ahí cobras por todos lados, hablando mal y pronto. Sí, sí. Algunos que te pedían más dureza, otros que te pedían soluciones rápidas, otros que te pedían más que se llama hablando, y digamos, ahí sí había de todo, y bueno, en el medio siempre está el gobierno. Digamos, los sectores se llevan su costo también, pero el que gobierna es el que tiene la mayor responsabilidad. Con lo cual nosotros sabíamos que iba a ser una elección complicada. Este fue un tema de análisis nuestro, a ver cómo nos parábamos, de ver cómo conformábamos las listas. Bueno, a veces las cosas dan resultados y a veces no. Una vez algunos pensamos en la política de una forma tal que después cuando se abre la cajita esa que se llama urna, la gente nos dice lo contrario. Hay que aceptar la urna. El pueblo soberano, no es que cuando nos voten contra son todos malos y cuando votan son todos buenos, no, la gente cuando vota no se equivoca, la gente vota y vota en orientación a que aceptó y tomó una propuesta. No es que la lleven de la nariz a... Porque dentro del cuarto oscuro estamos solos, ¿eh? Solos, reflexionando, pensando. Así que bueno. Fue una elección reñida, pero bueno, ya está, ya pasó, y hay que pensar de aquí en 4 años más, en gobernar, en que la gente se tranquilice. Hoy yo decía a la mañana, acá se terminó, ya está, muchachos, hay que trabajar. Luis Ampuero fue reelecto en Puerto Deseado con un proyecto que la gente cree que lo tiene que continuar, Peralta con un proyecto que la gente le dijo que sí, que debe continuar. Bueno, ahora hay que trabajar y paz, tranquilidad. No, pero no tenga duda, no tenga duda. El camino que viene es ese. Ya está. El que ganó tiene que gobernar para todos. Y los que perdieron deben acompañar. Así son las reglas básicas de la democracia. Y fíjate vos, esta vez no se equivocó Santa Cruz tampoco. Le dio a Cristina, recuperamos el diputado nacional que perdimos en 2009, que era otra de espina que teníamos clavada nosotros. Ahí habíamos perdido un diputado nacional. Esta vez lo recuperamos. Ajá. Esta vez se lo devolvimos a la presidenta y entonces las 4 bancas nacionales que estaban en juego las ganamos, los sí. 2 senadores y los 2 diputados nacionales. Y eso es muy importante también porque la herramienta de gestión es como si hubiéramos perdido la Cámara de Diputados en Santa Cruz. Sí. Digamos, yo me muy bien que los 7 legisladores de la lista ingresaron y los diputados por pueblo estamos bien, en todos lados se ha ganado. Así que sostuvimos Río Gallegos, en fin. Se mezcló mucho la Cámara de Diputados.